Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2 y rtvestepona.es. Haceme la gauchada. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú. Comienza La Gauchada, temporada 2011. Este programa, creado, dirigido y orientado por Carlos Stiefel, y que cuenta con la participación del doctor Raúl Domínguez, y quien les habla en la conducción provisoria del programa, Juan Carlos Millán. Hola, bienvenidos a La Gauchada. Les doy nuestras formas de comunicarnos. Nuestra dirección de mail, lagauchada-estepona@hotmail.com. Nuestra web, lagauchadaestepona.blogspot.com. Para los que nos escuchan en directo los miércoles a las 21 en Radio Estepona y los viernes a las 16 en Radio Casares. Por internet, www.rtvestepona.es, y también por la estacionargentina.com, que es la emisora oficial de los argentinos en España. Hoy va a ser un programa algo solitario aquí en el estudio, pero bien acompañado al teléfono. Como todos ustedes saben, nuestro director, Carlos Stiefel, está en Argentina. Está, no sé si ya terminó o está viendo los últimos días del Festival de Cosquín, el festival más importante de música folclórica de todo Sudamérica, y seguramente tiene muchas cosas interesantes para contarnos. Con el doctor Raúl Domínguez hoy no contamos porque está bastante atorado de trabajo, así que le perdonamos la ausencia con aviso, como suele ocurrir. Como acostumbramos a hacer, hoy le vamos a hablar de algo de efemérides, de cosas que han ocurrido un día como hoy. Bueno, en realidad es un día como antes de ayer. El 30 de enero de 1908 nace Roberto Chavero. Claro, usted dirá, ¿y quién es este buen hombre, Roberto Chavero? Es alguien muy, muy especial para los argentinos, que siempre le tienen un recuerdo muy cariñoso. Chavero era el nombre verdadero de Atahualpa Yupanqui, posiblemente el folclorista más importante de toda la historia argentina. Héctor Roberto Chavero Aram, era descendiente de libaneses, fue cantautor, guitarrista, poeta y escritor de cosas realmente muy, pero muy buenas. Yo creo que no ha habido un solo artista folclórico argentino que no haya interpretado algunas de sus letras. Hay cosas realmente muy, muy, muy lindas de Atahualpa. Y vamos a escuchar hoy un tema muy especial que incluso habla de España. Se llama Un Caminito Español. Por un camino de España camina mi corazón. Antes no se conocían, hoy son amigos los dos. Por un camino de España camina mi corazón. A veces bajo la luna, como una conversación entre el mar y los pinares, va cantando el corazón. A veces bajo la luna como una conversación. Habla de pampas lejanas, de unos aromos en flor, de algún caballo. Estamos escuchando a una leyenda del folclore argentino, Atahualpa Yupanqui. Yo creo que sería un buen integrante para ese club tan especial que nosotros llamamos el duro oficio de ser argentino. Por su afinidad con el Partido Comunista, sufrió bastante y sufrió mucho en la primera época de Perón. Y les leo un parrafito de dos renglones de unas declaraciones que hizo él. En tiempos de Perón estuve varios años sin poder trabajar en la Argentina. Me acusaban de todo, hasta del crimen de la semana que viene. Desde esa olvidable época tengo el índice de la mano derecha quebrado. Una vez pusieron sobre mi mano una máquina de escribir y luego se sentaban arriba. Otros saltaban sobre ella. Buscaban deshacerse la mano, pero los muy brutos no se percataron de un detalle. Me dañaron la mano derecha y yo para la guitarra soy zurdo. Todavía hoy, a varios años de este hecho, hay tonos como el si menor que me cuesta hacerlo. Los puedo ejecutar porque uso el oficio, la maña, pero realmente me cuesta. Atahualpa Yupanqui, autor, entre otras cosas, de este tema, del tema Lunita Tucumana. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana. Como suele ocurrir en estos casos, siempre son más reconocidos fuera que dentro. En París, huyendo de aquellos malos tratos, lo vio una vez la señora Edith Piaf y lo llevó de la mano a debutar allí en 1950 en Chant du Monde, una compañía de grabación que publicó su primer LP en Europa, que se llamaba Minero Soy. Nuestro homenaje a quien todavía sigue enterrado en Francia, Atahualpa Yupanqui. Cantaré, cantaré. Música. esperanza o con pena en los campos de Acheral. Yo he visto a la luna buena. Hola, compañero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto escucharte desde aquí y me pone una alegría enorme escuchar la radio de Estepona y desde aquí de Argentina. Realmente estas cosas son las cosas que uno va haciendo en el camino que te ponen tan, pero tan contento. Para los que son recién llegados, es Carlos Stiefel, obviamente desde Argentina, el director de este programa. ¿Qué nos va a contar? ¿Qué ha visto, qué ha escuchado y qué ha vivido por aquellos pagos del sur? Cuéntenos, don Carlos, ¿cómo terminó Cosquín o cómo anda Cosquín? Bueno, muy interesante lo que vos hablabas de Atahualpa Yupanqui y el homenaje que le hiciste allí en La Gauchada a don Atahualpa, que realmente marcó un hito en el folclore argentino, ¿no? Pero el tiempo también fue reconociendo la valía de Atahualpa, a tal punto que hoy el escenario mayor, el escenario más importante de Latinoamérica, que es el escenario que está allí en la Plaza Próspero Molina, allí en Cosquín, lleva su nombre, ¿no? Realmente eso significa que el pueblo argentino, más allá de las intenciones de los políticos y las intenciones de los gobiernos de turno, supo valorar lo que quiso decir y a este gran músico y poeta, ¿no? Y tenemos más, bueno, Cosquín, más efemérides relacionadas con Cosquín. Ya te voy a seguir sorprendiendo. Buenísimo. Bueno, con respecto a Cosquín, sí, Cosquín cerró su última luna con un gran carnaval jujeño, que fueron los Tequis, el conjunto que fue el que llevó adelante toda esta fiesta. Pero hubo otras cosas interesantes también en la última noche, como ser que hubo un, como va a ser cierto, 43 años de aquel cordobazo, que sería interesante que por ahí vos hagas algún comentario al respecto de lo que significó el cordobazo para la clase obrera argentina. Y entonces, allí en el escenario Atahualpa Yupanqui, la delegación de Córdoba, un ballet impresionante, multitudinario, llevó, cierto, en una manera artística realmente preciosa, hacer un hecho tan importante, cierto, para toda Argentina como fue el cordobazo. La verdad que no me lo imagino artísticamente expresado, ¿no? Claro, hay que ser muy bien logrado, cierto, donde se vio representado a los estudiantes, a los trabajadores, realmente muy emotivo, ¿cierto? Desde todo con una danza moderna, con el folclore, realmente, bueno, y por supuesto con la aprobación de todo el público de pie, impresionante, muy fuerte. ¿Qué fue o quién fue el gran triunfador? Me refiero a nivel de público, de seguimiento, de ovaciones, de Cosquín. Y como siempre, hay dos o tres grandes músicos que ya se llevan prácticamente todos los aplausos, ¿no? Es decir, uno es el Chaqueño Palavicino, el otro Jorge Rojas y Soledad, ¿no? Esos fueron prácticamente los que más aplausos llevaron, y cierto, y más fiesta. Es decir, personalmente creo que lo de Jorge Rojas sigue manteniendo una hegemonía en su trabajo, en lo que es, ¿no? Es decir, realmente es una cosa sumamente importante lo de este cantante. Lo tenemos para cerrar el programa, porque ese tema que vos nos recomendaste, realmente la letra es muy especial, muy buena, especial. Que es la letra esa. Muy especial. Es el nuevo trabajo al cual ellos nos invitaron a en la reunión de prensa, nos hicieron llegar el nuevo trabajo que se llama Uno Mismo, ¿no? Es decir, está muy muy bueno, realmente muy interesante, y bueno, y mostró distintas facetas del folclore, un folclore más romántico, ¿cierto? Y por supuesto con letras muy comprometidas, ¿no? Hablando de compromiso, ¿hubo algún otro acontecimiento fuera de lo programado formalmente? Sí, fuera de lo programado, fue un hecho que quedó para la discusión, el tema de el Rally Barrio Nuevo, es decir, un cantante joven de la provincia de Santiago del Estero, que cuando le tocó actuar, las pantallas que están por detrás, donde van pasando grandes imágenes, ¿cierto? Porque es realmente majestuoso, ¿no? Vos muy bien comentabas la vez pasada, la majestuosidad del escenario, la majestuosidad, sí, del escenario, ¿no? Sí, es decir, es un escenario que debe tener 100 metros de más o menos de boca, ¿no? Realmente es impresionante. Y entonces en ese espacio, ¿cierto?, hay unas pantallas donde se van pasando distintas cosas, y bueno, una de ellas es justamente se pasó toda la lucha que está haciendo el pueblo por el tema de las minas en Famatina, en La Rioja. Ah, claro. Y entonces el festival se pasa en directo por la cadena nacional, y la cadena nacional cortó las imágenes en ese espacio, ¿cierto? Es decir, casualidad, ¿no? Obviamente. Sí, fue casual, ¿cierto? O sea, sí, un corte, sí, de luz, casual. Bueno, yo ya te voy a contar algunas cosas que ocurrían en Cosquín, y vas a ver que esto no deja de ser una anécdota pasajera, que no deja de ser indignante, obviamente, ¿no? Y bueno, yo cuando vos termines con el tema Cosquín, yo tengo una preguntita para hacerte, pero me parece que vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Pero terminame de contar lo último que pasó. Bueno, y después con respecto a nosotros dentro de Cosquín, ¿cierto? Bueno, ya haremos conocer varias cosas que hemos realmente hecho, que a nosotros nos pareció muy muy interesante. Contacto con un montón de artistas, y fundamentalmente uno de ellos con Rafael Amor, que Rafael Amor tuvo muchos años exiliado allí en España, de hecho que sus hijos son españoles, y bueno, una de las canciones más importantes de él, que es un himno un poco a los inmigrantes, es No me llames extranjero, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de estar con él charlando, sentados solos en una mesa y pudiendo charlar un rato largo. Y después lo demás, ¿cierto? Es todo anecdótico, ¿no? Sí, sí, bueno, pero también queremos saberlo. Queremos saber el cotilleo. Sí. Bueno, no, sí. Y lo demás, qué sé yo, ¿viste? Hay muchísima cantidad de cosas, ¿cierto? Es decir, fundamentalmente Cosquín muestra una faceta interesante que yo creo que, como todo ciudad turística, es muy interesante para destacar, ¿no? Es decir, porque es un polo de producción, ¿no? Es decir, claro, que el turismo realmente genera una llegada de gente, pero de todos lados del país, ¿no? Me quedó grabado lo que vos dijiste la otra vez de la edad de la gente que se veía en la calle, claro. Quinceañeros, mucha gente joven, ¿no? Sí, mucha el gente tema joven. Seguridad, ¿cómo estuvo? Bien, no, es decir, realmente son unos profesionales en todos, ¿cierto? Es decir, en cuanto a la prensa, tuvimos unos espacios para trabajar impresionantes, nos pusieron todos los beneficios que tanto informáticos como dentro de los espacios físicos, realmente se trabajó muy cómodo. Los artistas sumamente partícipes, en el sentido que dispuestos, y después por fuera del festival, que es donde también se vive un festival aparte, porque es una impresionante la cantidad de gente, que por todos lados, peñas, bailes en la calle, ¿cierto? Y eso que está todas las noches, eso no termina, ¿cierto? Son las 5 o 6 de la mañana y todavía se escuchan en distintos lugares folclore y cosas así, y no ha habido así ningún desmán ni problema, ¿cierto? No, yo para ir ¿no? Preparado el año que viene, que supongo que el año que viene me toca a mí, por supuesto. Iré preparado. Carlitos, te hago un paréntesis de un ratito chiquitito y nos Perfecto. Volvemos a poner en contacto en unos minutos y okay, seguimos listo. Conversando porque también hay otros temas fuera del festival que nos gustaría que nos contara, es decir, de qué pasa con la Argentina. Es bueno, lo que nos cuentan, preparo, es lo que nos dicen. Me preparo y en la próxima tanda te cuento. Listo, gracias, okay. Hasta luego. Chao, hasta luego. Les cuento que también un día como hoy, alguien muy importante en el folclore argentino, y como le anticipaba a Carlos, que tuvo que ver con el Festival de Cosquín, muere en un accidente, y pongo comillas en el accidente y ahora verán por qué, muere Jorge Cafrune. Jorge Cafrune nació en la provincia de Jujuy y fue un cantante regional hasta que alguien le aconsejó que fuera a Cosquín, porque si valía en Cosquín lo iban a saber reconocer. Estamos hablando de 1962, apadrinado por Jaime Dávalos, también otro prócer del folclore argentino, se presenta en Cosquín. ¿Cómo fue la presentación de Jorge Cafrune, que durante el resto de su vida no dejó nunca de estar presente en Cosquín, porque él lo quería y porque la gente de Cosquín lo reclamaba? Y se daba algunos lujos, como por ejemplo, apareció un día con una chica y sin avisarle a nadie la subió al escenario y la hizo cantar, porque sí, pero de tonto no tenía nada Jorge Cafrune. ¿Sabe cómo se llamaba la señorita que cantó esa noche? Mercedes Sosa. Mercedes Sosa debutó de la mano de Jorge Cafrune en Cosquín. Un día se le ocurrió hacer una gira muy especial que se llamaba De Caballo por mi Patria, y de a caballo recorrió todo el país en una gira que económicamente fue un desastre, pero fue muy hermosa en el resultado que tuvo con esa reivindicación del gaucho. Resulta que por allí, por 1977, vuelve a cantar en Cosquín y el tema Zamba de mi Esperanza estaba prohibida por la dictadura militar. Y la gente empezó a corear que cantara Zamba de mi Esperanza, y Cafrune, si algo era incapaz, era de llevarle la contra a su gente, y la cantó. Y alguien dijo que esto le podía costar, habría que matarlo para prevenir a los que vienen atrás, dijo. Poquitos días después, saliendo de a caballo de Buenos Aires, en Benavides, una camioneta de la que nunca se supo los detalles, lo embistió y lo mató. Y lo más estúpido de todos es que si usted escucha Zamba de mi Esperanza, va a ver que hay que ser muy, muy cerrado para entender que hay un mensaje terrorista atrás de esto. Para todos ustedes, y en homenaje a Jorge Cafrune, Zamba de mi Esperanza. En este programa dedicado a Latinoamérica, más o menos, he querido invitar a un cantante. Y en esta grabación muy especial, porque está en un programa español, un cantante que ustedes conocen, que lo conducía Rafael Acarrá. Jorge Cafrune. O sea, que como hacemos siempre de mezclar lo argentino con lo español, queremos que este tema tan emblemático, tan importante para la vida de Cafrune y quizás para la muerte de Cafrune, Lo hemos rescatado de un programa español y encima conducido por una italiana. Muy lindo y es un placer. Estamos todos. Así que lo escuchamos un ratito a Cafrune hablar y después Samba de mi Esperanza. Esta tierra, pero quiero hacerlo presto. Bueno, nosotros conocemos y tenemos gran influencia de la gente italiana en nuestro país. Ah, sí, cierto. Y de la gente española también. Por supuesto. Es un trío bonito, ¿no? España, Italia y Argentina. Fantástico. La bonita eres tú, ¿no? No. Senti, tú tienes un traje fabuloso. ¿Qué es el sastre? No, es gente de la zona que lo hace los trajes. Sí, esto es del norte argentino. Generalmente gente de campo. Ah, es bellísimo, el sombrero es fantástico. Trabajo de gente que es trabaja el cuero. Es veramente fantástico. Senti, ¿y tú vas a cantar ahora una canción? Sí, ¿sobre qué quisieras que cantáramos? ¿Sobre qué? No lo sé yo. ¿Sobre qué zona? ¿Sobre España? Sobre España, seguramente, porque sobre Italia no, dejamos por una otra vez. Como estamos en Madrid, vamos a hacerla sobre España toda. Muy bien, vamos a dejar un poema de uno de los grandes escritores españoles, Miguel Hernández. Ah, sí, muy conocido. Vientos del Pueblo. Pero sí, antes permíteme agasajarte con una samba. Una samba de mi esperanza para ti. Sí, ¿y la bailamos juntos? No, ¿eh? Bueno, esta vez no la vamos a bailar, la vamos a cantar solamente. Va bien, me doy un otro beso porque con barba me gusta mucho. ¿Cómo no? Gracias. Mucha satisfacción, porque es un amigo y porque además este tema nos une. Están escuchando también por Jorge Cafrune La Pasto Verde, y a mí no puedo evitar que se me haga un nudo en la garganta cuando recordamos aquellas tierras de Plaza Huíncul y Cutralcó. Y allí tengo un amigo que está haciendo un trabajo muy interesante, y lo está haciendo en la Antártida. Y nosotros nos vamos a comunicar con la Antártida, con el paleontólogo Rodolfo Coria, investigador del CONICET de Argentina, y nos va a contar qué hace un neuquino tan, tan al sur. Rodolfo, buenas noches, un abrazo y un millón de gracias por molestarte en tener estos minutos de comunicación con nosotros. Al contrario, Juan Carlos, un gusto hablar con vos y en este momento los dos nos encontramos lejos de casa. Exactamente, demasiado lejos. Y tenemos un punto en común que no quiero dejar pasar, porque si de esta amistad que yo me enorgullezco y me siento realmente satisfecho, hay una tercera persona que no puedo evitar dejar de nombrar, que es Martín Roqués, que fue el que nos contactó y fue el que nos dijo aquella vez, pero varios años antes del primer Jurassic Park, che, hay un paleontólogo que está trabajando en la zona, cosas muy interesantes, ¿no querés que lo traiga al programa y charlemos de dinosaurios? ¿De qué? Bueno, la insistencia de Martín hizo que nosotros hubiéramos tenido la primicia de hablar de dinosaurios cuando nadie lo hacía más que la gente que estaba en el tema. Por eso espero que lo esté escuchando el programa y un abrazo muy grande para Martín, al que los dos le profesamos un cariño muy especial. Rodolfo, contame, ¿qué estás haciendo? Sí, me sumo al saludo. Gracias. ¿Qué estás haciendo acá, en la Antártida? Acá estamos en una campaña de verano que se hace todos los años a través del Instituto Antártico Argentino y intentando poder trasladarnos a una isla que se llama Isla Ross para seguir buscando dinosaurios, que estamos buscando desde hace unos años en estas latitudes extremas que del hemisferio sur. ¿Estás ahora en Marambio? Ahora estoy en la base Marambio de la Fuerza Aérea Argentina en la isla Seymour o Marambio, a unos 3.300 kilómetros de Buenos Aires y en lo que se llama geológicamente Cuenca de Ross, en donde afloran sedimentos de distinta antigüedad, entre los que a mí me interesan son aquellos sedimentos de más o menos 80 millones de años, de donde se han encontrado restos de dinosaurios. Leo por acá una cita tuya, una de las reservas fosilíferas más ricas del mundo, refiriéndote a la Antártida. Es así. Acá el registro fosilífero que tiene Antártida es extremadamente rico y extremadamente importante. Y la complicación logística que hace trabajar en este continente también hace que los hallazgos sean mucho más un poco dificultosos que trabajarlos en otras latitudes. Y aparte, la información cuando se reduce el hallazgo es de una relevancia muy importante para el entendimiento de la evolución de la biota en general en el planeta. Yo no, en realidad no es que no tuve tiempo, en realidad no me animaba a anunciar esta comunicación porque, como lo sabés vos muy bien, las comunicaciones con la Antártida no son fáciles y que posiblemente se puedan cortar en cualquier momento. Pero yo, contrariando tu natural modestia, quiero contarle a los amigos españoles quién es Rodolfo Coria. Rodolfo Coria es co-descubridor de nuevas especies de dinosaurios del yacimiento fosilífero de Auca Maguida, el más grande sitio de anidación con huevos de dinosaurios del mundo, donde yo me recuerdo haber visto fotografías de huevos de dinosaurio, incluso algunos, corregime si digo alguna barbaridad, con los embriones dentro. No, es exactamente cierto. Encontramos huevos con embriones en su interior. Eso fue un acontecimiento mundial. Me acuerdo de haber tenido en mis manos las primeras páginas del Washington, del New York Times, del Miami Herald. Nosotros en eso quizás somos, como pasa siempre, ¿no?, demasiado olvidadizos con los méritos de nuestra gente y a veces priorizamos otras cosas. En el pedacito de programa que vos no escuchaste, tuve la oportunidad de mencionar, porque se cumplieron años de nacimiento y fallecimiento, de Atahualpa Yupanqui y de Jorge Cafrune, dos tipos que que son, yo les digo, los ejemplares típicos para ese club de el duro oficio de ser argentino, ¿no? De todos los que tuvieron que irse afuera. Sí, exactamente. Fíjate vos que Atahualpa Yupanqui, contábamos que lo reconoce Edith Piaf viéndolo tocar cuando estaba en París huyendo de las palizas que le pegaban en Argentina y que trataban de romperle los dedos. Con suerte le rompieron los dedos de la mano derecha sin saber que él era zurdo en muchos sentidos, pero además tocaba la guitarra con la izquierda, ¿no? Y yo digo que en eso los torturetas han sido brutos hasta para eso, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos del tema. Hay una cosa que no tengo claro. ¿Ustedes trabajan con hielo, con nieve y luego llegan a la formación? ¿O hay formaciones que afloran y en esta época de verano tienen posibilidades de no... La nieve no moleste? No, nosotros justamente hacemos las campañas estas en verano porque encontramos los afloramientos más expuestos, el deshielo ya terminó, entonces los afloramientos están desnudos. Obviamente cada tanto tenemos tormentas de nieve que pueden llegar a cubrir las rocas, pero esa nieve se derrite rápido debido a las altas temperaturas que se producen en verano, altas en términos antárticos. Claro. Y por lo tanto, nos es posible hacer prospecciones geológicas en las islas que conforman esta cuenca entre los meses de enero y febrero. Por eso es que este tipo de trabajo solamente se puede hacer en los meses de verano. Sí, así todo, yo vuelvo a repetir, no soy entendido y corregime con toda confianza si digo alguna cosa fuera de lugar. Pero yo recuerdo haberlos visto a ustedes trabajando en Neuquén con el yeso, es decir, le contamos a la gente que nunca ha visto una excavación paleontológica, cuando se descubren los huesos, se limpian y se le hace una capa de yeso para levantar todo el bloque completo y poderlo llevar para analizar y para después exponer. Pero claro, trabajar con agua y yeso en temperaturas como la de la Antártida no debe ser fácil, me imagino. Se complica, pero igual el yeso fragua tarda un poquito más, obviamente se trabaja con agua no congelada, pero se complica más que nada porque la sensación del agua, del líquido en las manos, se siente mucho más, ¿no? Así que, digamos, es un poquito más incómoda para el paleontólogo, pero el trabajo se hace básicamente de la misma manera que se hace en latitudes más bajas. Claro, y a mí me llamó la atención porque este fue una noticia que en su momento la dio el ministro de Relaciones Exteriores junto con el responsable del Instituto Antártico Argentino, que no suelen ser el nivel de autoridades que anuncian este tipo de descubrimiento, lamentablemente. Por eso me imaginé que esto venía y se nos cortó, tal como nosotros pensábamos. Pero les prometemos que los vamos a intentar. De todas maneras, lo que están escuchando ustedes es La Pasto Verde, un tema dedicado a una de las primeras pobladoras de la zona de Plaza Huíncul, de donde está radicado en este momento Rodolfo Coria, un paleontólogo que tiene varios artículos publicados tanto en la revista Nature como en la National Geographic, y que además es orgullo para todos los argentinos, para los neuquinos en particular, y para los que gozamos de ese privilegio de llamarnos amigos. Quiero ver si podemos retomar la conversación, y si no, vamos a pasar un temita musical de alguien que también hoy se conmemora una fecha cercana. Es alguien que quizás los amigos españoles no conozcan, pero que es muy, muy caro a los sentimientos de todos los argentinos. Es María Elena Walsh, que también, y esto ya se está haciendo costumbre, sería otra buena candidata para el premio El Duro Oficio de Ser Argentina, en este caso que es doble. Le pasaron cosas insólitas, como por ejemplo haber ganado con poquitos años, 15 y algo más, un concurso literario en Buenos Aires. Y tuvieron el tupé de decirle que no le daban el primer premio porque era muy jovencita. Su relación con Leda Valladares, que era su pareja, le trajo muchos problemas, estuvo mucho tiempo prohibida, pero no pudieron evitar que nos dejara un tema que creo que a todos nos pone especialmente sensibles. Se llama Manuelita. Solo para verse bella y reluciente. Y todos ustedes saben que viene de Pehuajó. Manuelita. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Articulista, María Elena Walsh tuvo gran repercusión mundial su artículo llamado La Ñe también es gente, en defensa del uso en internet de esta letra tan característico de, tan característica de la lengua española. Y dice así: no nos dejemos arrebatar la Ñe. Ya nos han birlado los signos de apertura, de interrogación y admiración. Ya nos redujeron hasta el apócope. Sigamos siendo dueños de algo que nos pertenece. Esa letra con caperuza, algo muy pequeño, pero menos ñoño de lo que parece. La supervivencia de esta letra nos atañe a todos, sin distinción de sexos, credos ni programas de software. Luchemos para no añadir más leña a la hoguera donde se debate nuestro discriminado signo. La Ñe también es gente. María Elena Walsh. Y retomamos nuestra conversación con nuestro amigo santafesino Carlos Estierfe. Santafesino por adopción. Bueno, está usted ahí. No, pero que quede claro, porque soy cordobés. ¡Epa! ¡Epa! Y bueno, no, felicitarte, Juan Carlos, realmente esto de la posibilidad de haberlo entrevistado a Rodolfo Coria allí en la base Marambio en Antártida, yo creo que es un logro sumamente importante. No fue fácil, pero contamos con la amabilidad de él, que es un tipazo. Claro, y bueno, y con la amistad de él, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver. Y toda tu dedicación. Te felicito realmente por todo lo que has hecho. Con respecto a lo que estábamos hablando antes sobre el tema de Jorge Cafrune, hay una canción de él que en la cual es muy sentida para todos aquellos que en algún momento decidimos salir del lugar donde hemos nacido, y fundamentalmente nos empiezan a aparecer esos fantasmas del desarraigo, ¿no? Hay una canción que nosotros, los argentinos, sabemos que él es catamarqueño, de la provincia de Catamarca, y entonces él escribe una canción que se llama Volvamos pa' Catamarca, en la cual él dice: al partir de Catamarca salí por el portezuelo, y cuando llegué a la loma me hallé cerquita del cielo. Y cuando llegué a la loma me hallé cerquita del cielo. Les confieso que al subirla, con más pena que trabajo, subí solo con el cuerpo, porque el alma quedó abajo. Sí. Un hermoso alma poema. Me va diciendo, volvamos para Catamarca, dejemos de andar sufriendo. Es una canción que es un poco un himno, ¿no? Sí. Para la gente que estamos por fuera, ¿no? Para todo el que anda por afuera. Mientras nosotros hablamos, les cuento a la gente que van a estar escuchando de fondo unos temas de Cafrune que puede llegar incluso a interpretar a Leonardo Fabio. Pero nosotros hablemos tranquilos. Lo que ustedes están escuchando de fondo se llama Chiquillada. No, esta no, por supuesto. Pero esa es. Esta es la que tú decías. Esta es la que. Pasa que esa U es terrible. Otro más allá. Este es Paisaje de Catamarca. Este es Paisaje de Catamarca. Que dice, las vaquitas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. También prohibida algunos años por allí. No sea cosa que la gente empiece ahora a pensar en la propiedad de las vaquitas. Me preguntabas vos qué es lo que estuve viendo un poco de Argentina hoy, ¿no? Sí, ¿cómo está? Y mira, he escrito algunas cositas como para poder acordarme. Y bueno, sinceramente para todos los connacionales que nos están escuchando, es por supuesto un lente muy particular, ¿viste? Y que no es el común a todos. Sabemos que cada uno que viene y luego regresa, nos trae una información de acuerdo a donde le tocó estar, el lugar, la zona, ¿cierto? Nuestro país es muy grande, no es lo mismo el que regresa desde la capital federal, sería de Buenos Aires, no es lo mismo el que regresa de Córdoba o el que regresa de Mendoza, como nosotros que estamos aquí en la zona de Santa Fe, ¿no? En realidad veo una Argentina sumamente transformada. Hay un momento realmente con una transformación tanto política como social, donde sí se nota que hay una unión no solamente a nivel de la clase obrera, ¿cierto?, sino que continentalmente también se está viviendo un tema muy importante a nivel de unión. Argentina conforma el grupo, ¿cierto?, de lo que es el Mercosur, y realmente tiene una preponderancia Argentina y Brasil muy importante. Esta impresión que me da Argentina también me da por un lado, ¿cierto?, ese tema de no innovación política, ¿no?, en el cual no tenemos términos medios, ¿no? Es decir, que tenemos ahí como una confrontación de que los que estamos a favor y los que estamos en contra, ¿no? Entonces, por un lado, vemos que un país sumamente pujante, sumamente moderno, con un crecimiento impresionante, ¿cierto?, en la adquisición de bienes de uso, ya sean de auto. Las motos es impresionante, pero también por el otro lado estamos viendo, ¿cierto?, un núcleo de pobreza sumamente importante que va del 20 al 25% de la población, y que en todo esto prácticamente 7, 8 años de desarrollo constante a un ritmo sumamente importante, el Producto Bruto Interno está creciendo como un 7% anual. Y esta gente no ligó nada. Y es como que se redistribuye, ¿cierto? Porque uno ve que la gente consume y tiene bienes de uso, pero no se ven que eso sea en los servicios. Uno, es decir, vuelve a acostumbrarse a cosas que creía que esto podía haber cambiado, ¿no? Es decir, pero es como que sigue igual. Hay todavía un latido constante y miedos, así a, si bien se vivimos con una inflación constante, la gente está sumamente acostumbrada. Y lo que sí le digo a todos aquellos que a veces preguntan, le digo, está carísimo, pero carísimo. Eso en relación con el euro. En relación con el euro y en relación para ellos mismos también. Claro. Sí, me decían que algunas cosas cuestan más cara que en euro, ¿no? Sí, no, ni hablar. Prácticamente en lo que es el consumo masivo, ¿cierto? En lo que es la comida, está prácticamente mucho más cara que comparándola con el euro. Sí, pero mucho más cara. Es impresionante la diferencia. El ánimo de la gente, el espíritu, ¿cómo lo ves? ¿Qué se palpa en la calle? ¿La gente está conforme con tener el trabajo y después vemos qué hacemos? ¿O es como acá que se nota ese desánimo? No hay desánimo. Es decir, lo que no se ve es gente que no esté trabajando, ¿cierto? Realmente se nota que la gente... hay salida laboral, ¿cierto? Hay mucho trabajo, ¿cierto? Es decir, el sindicato tiene una importancia muy, muy, muy, pero muy grande. Es decir, está marcando directamente rumbos muy fuertes. Hoy por hoy, ¿cierto? Bueno, sabemos que el grupo de los camioneros, debido a la alta producción de insumos y al haberse desmantelado prácticamente todo lo que es el ferrocarril, lo que es camionero tiene una importancia terrorífica, ¿no? ¿Cierto? Y entonces los sueldos que tienen los camioneros es impresionante, ¿cierto? Y pero por una cuestión de necesidad, ¿no? Del sistema. Claro, son imprescindibles. Sí. Aparte que en eso Moyano, que es el secretario general de los camioneros y creo que también de la CGT ahora, de la Central Única de Trabajadores, lo ha manejado muy bien. Es decir, cuando alguien le pasa un camión cerca, ya le considera que lo tiene que afiliar al sindicato de camioneros, ¿no? Y ha afiliado gente que por ahí la lógica indicaría que no, pero bueno, con buen manejo político, con buenas relaciones y con mucha fuerza, ha logrado darle al sindicato una dimensión que quizás no la tendría si nos ajustáramos solamente a lo que es el camionero propiamente dicho, ¿no? Para el próximo programa vamos a dejar un tema pendiente, que es el tema de la cantidad de españoles que están llegando a Argentina. Ah, eso nos pregunta, ¿así? Nos pregunta todo el mundo, ¿no? No voy a hacer el viejo chiste de los acreedores, pero bueno, hay gente que pregunta por usted, ¿cuándo vuelve? Contrariamente a datos que está pasando el gobierno español, ¿cierto? De que no es tanto, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay datos precisos de la cantidad de españoles que se están viniendo a vivir a Argentina. ¿Cuándo lo esperamos por acá, don Carlos? Y dentro de 2 semanas. ¿Eso sería día? Después del 18. Después del 18. Perfecto. Le invito a que se quede, no se vaya. Le cuento que mi efemérides, se lo voy a contar, lo que dice al final, pero la verdad que después de haber escuchado a Donata, a Cafrune, a María Elena, a Rodolfo Coria desde Marambio y a vos contándonos la realidad argentina, decir que un día como hoy la máxima Sorrieta se casa con el príncipe Guillermo de Holanda, la verdad me importa un pito. Jorge Rojas, uno mismo, el último trabajo de Jorge Rojas, enviado exclusivamente por nuestro corresponsal en Cosquín, el director de este programa. Lo recibe Esaú, que es nuestro técnico, al que le agradecemos todas las molestias, y vamos cerrando con este tema nuestro programa de hoy. Con Carlos desde Argentina, con Esaú de Control, y quien les habla, Juan Carlos Millán, con la grata compañía de toda la audiencia. Y también nos hizo libre de elegir y hallar el rumbo, no perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y